la columna de espectáculos con Graciela Carballo. Ciudad de Buenos Aires, como siempre decimos, es un lugar que tiene muchos paseos, tiene mucha actividad cultural. Es la parte buena, ¿no es cierto? Siempre hay que decirlo. Vamos a mencionar tres lugares para visitar antes de pasar a los informes que tienen que ver con teatro. Bueno, el primer lugar obligado, casi, ya no es un paseo cultural, sino que es un paseo a secas, es la Feria del Libro, que ya anda por su edición número 47. Ya quedan pocos días para visitarla, porque se extendió desde el 27 de abril al 15 de mayo, pero yo siempre digo que los últimos días de la Feria del Libro son los mejores. Si querés comprar libros, andate, termina el lunes 15, pero si te vas el domingo 14 o el sábado, se suelen conseguir muy buenas mesas de descuento, además de las actividades propuestas. Y hay una cosa buena que tiene la feria hace unos años, que es que casi todes, tenemos algún motivo para entrar gratis, porque hay días de entradas para jubilados, para docentes, para estudiantes, descuentos con algunos bancos. Así que la verdad que es bastante fácil no pagar la entrada. Además, tiene que quedar claro que la entrada se bonifica si vos comprás un libro, que ahora rondan entre los 6.000 y los 10.000 pesos, te bonifican la entrada, que sale, así la entrada general es de 1.200 pesos. Hay que decir que este año tuvo pocos invitados extranjeros la feria, pero tuvo algunos que voy a destacar. Uno es Fernando Aramburu, el autor vasco que vive en Alemania hace muchos años, pero que, bueno, es uno de los escritores que ha publicado libros realmente muy interesantes y muy buenos, generalmente con el conflicto, no del separatismo vasco en sí, sino la mirada sobre la violencia de la ETA. Uno de sus libros es Patria, que fue hecho serie y lo vimos el año pasado, el anteaño, en las plataformas. Y también estuvo Augusto Pérez Revert, otro autor español. Bueno, si me escucha un vasco, se enojaría si digo que Aramburu es español, porque, bueno, es vasco. Y otra visita entrañable, realmente, es la de Ida Vitale. Ida Vitale es una poeta, periodista, crítica cultural uruguaya, que este año cumplió 100 años. Nada más ni nada menos que 100 años. Fue directora durante varios años de la histórica revista Marcha del Uruguay. Y bueno, justamente hoy vamos a pasar un tema con la letra de Idea Vilariño, y eran muy amigas ellas. Y bueno, la presencia fue realmente entrañable, la de Ida Vitale. Todavía quedan algunos días. Yo recomiendo ir a la Feria del Libro. A mí me cuesta un poco ir porque trabajé muchos años en la Feria del Libro, entonces me cuesta un poco el amontonamiento de gente y demás, pero lo ideal es poder ir algún día de semana. Está abierta desde temprano, los días de semana de 14 a 22, los sábados y domingos de 13 a 22. Ir a la tarde temprano es más amigable que ir a última hora, o ir los sábados y domingos, que seguramente va a estar lleno. Se hace en el predio ferial de Palermo. El discurso de apertura lo hizo Martín Coan, y con la ironía que lo caracteriza dijo: la feria transcurre en un lugar impropio. ¿Qué te pareció realmente el discurso, Gran? No sé si lo pudiste leer o escuchar. Sí, lo escuché el audio, no estuve en el momento que Martín hizo el discurso. Me pareció un discurso menos político, creo, sí, que por ejemplo el que hizo Sacomano, el que hizo en su momento Claudia Piñeiro. Donde, claro, él se defendió diciendo que no le gustaba vender títulos, o algo así, dijo, como que no quería tirar demasiadas bombas, pero que en todo discurso está intrínseco lo político. Claro, bueno, ahí se mandó una diciendo, bueno, estamos en un lugar con olor a bosta. Claro. Parafraseando a Sarmiento, Sarmiento también dijo eso entrando en la Cámara de Senadores en su momento, bueno, aludiendo a los estancieros, los ganaderos, que eran los senadores elegidos a mano alzada, ¿no es cierto?, en ese momento. Bueno, acá Martín también usó de su ironía. Sin embargo, yo tengo que, como alguien que viene de letras, de la carrera, fue un discurso muy interesante desde el punto de vista literario. Ajá. Todo el juego que hizo él, por ejemplo, hablando de las distintas voces, y que no, bueno, no hace falta gritar. Él dijo, escucho los gritos de David Viñas, recordemos, ajá, el escritor que solía sostener tremendas polémicas y hasta invitaciones a duelos con otros adversarios, y la suavidad de Horacio González, que, bueno, este año la Feria del Libro homenajeó a la ciudad de Santiago de Chile, uh-huh, y también creó un espacio con el nombre de Horacio González. Se hizo un gran homenaje a Horacio González en estos días, del que participaron grandes intelectuales, digamos, además de músicos, poetas y sociólogos, ¿no? Fue uno de los pioneros de la sociología en la Argentina. Sí, a mí me gustó desde el punto de vista literario el discurso de Martín, no me pareció un discurso político, pero alguna se mandó. Él siempre tiene esa ironía, esa suave ironía. Otra visita muy recomendable, esta exposición comienza el 17 de mayo en el Museo Nacional de Bellas Artes. Recordemos que el Museo Nacional de Bellas Artes no depende del gobierno de la ciudad, sino de la Secretaría de Cultura de la Nación, ¿no es cierto?, el Ministerio de Cultura de la Nación. Hay una exposición de 250 obras de León Ferrari desde el 17 de mayo y se va a extender hasta el 13 de agosto. La curaduría estuvo a cargo de Cecilia Rabossi, una gran curadora de arte. Recordemos que los curadores son los que organizan la muestra, se fijan en el espacio, en la selección de obras y demás. Y de Andrés Duprat, que fue director del Museo Nacional de Bellas Artes, incuestionable en su momento, fue durante el gobierno de Mauricio Macri, pero realmente fue un muy buen director. El museo permanece abierto de martes a domingo, de 11 a 20, la entrada es absolutamente gratuita, los lunes está cerrado. Y yo recomiendo esta muestra y recomiendo un paseo por el patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes. Recordamos que está en Figueroa Alcorta y Pueyrredón, un lindo lugar, también muy amigable desde el punto de vista de la arboleda. Se pueden ver las hojas de otoño. En este momento es la época ideal para visitar el museo y sus alrededores. Y por último, en cuanto a paseos, voy a recomendar, creo que ya lo hicimos en algún momento, pero voy a recomendar nuevamente la visita al Museo Benito Quinquela Martín, que está en La Boca, en la Vuelta de Rocha, en lo que fue la casa de Quinquela Martín. Y voy a recomendar en este momento la visita a una colección que tiene el museo, que es la colección de la Sala de Mascarones de Proa. Recordemos que los mascarones de Proa eran esculturas, tallados, algunas veces pinturas que se colocaban en los barcos. En la época en que Benito vivió en La Boca, era una época de barcos en esa zona. Y bueno, él era un coleccionista, era un amante realmente del riachuelo, de la vida marítima y demás, y adquirió una gran cantidad, le regalaron y demás mascarones de proa, y ahora se hacen visitas guiadas durante los fines de semana a esa colección particularmente. Además, también hay una invitación enfática, como en el caso del Museo Nacional de Bellas Artes, a ver la colección de este museo, que es maravillosa. Más allá de los cuadros de Benito, él tenía mucha cantidad de amigos dentro de los pintores, escultores. Hay una maravillosa terraza, la terraza de las esculturas, que se puede visitar. Y este dato se los doy a mis dos compañeros. Todos los meses, todavía no está el mes de mayo, suponemos que no se va a hacer, pero es probable que se haga en junio, una visita organizada por el Museo Quinquela Martín al estadio de Boca Juniors. Bien. Así que, bueno, se puede aprovechar el doblete, ¿no? La, la visita al museo y la visita al estadio, que están muy cerca. Sí, podemos ir con Nacho también, ¿eh? Y conmigo también. Ah, ¿sí? Bueno. ¿No eras de San Lorenzo vos, Carlos? ¿De San Lorenzo o de Boca? No, Boca. Ah, bien, bien, bien. Boca. Yo tengo un tío fanático de Boca. Bien. Nací a las 12 de la noche, a las 8 de la mañana, y era socio de Boca. Bien. Bueno, te das cuenta, yo no puedo creer un tipo que se crió en Liniers y que no tenga estas cosas. Sí, es verdad. A 5 realmente cuadras de la cancha de ese club que está ahí en Liniers. Ya haremos justicia. Bueno, y vamos al teatro, compañeros. Voy a volver a mencionar a una obra que a nosotros nos causa mucha ternura, además de el contenido de la obra. Se trata de Enamorarse es hablar corto y enredado, porque se estrenó la 7ª temporada en el Camarín de las Musas. Cambió la actriz protagónica, la hacían en su momento Soledad Piacenza y Emiliano Díaz, ahora en el papel que hacía Soledad Piacenza está Sol Rodríguez Seoane. Es una obra bellísima realmente para salir enamorados de la vida. Está los sábados en el Camarín de las Musas, en la calle Mario Bravo al 900, y el sonido y la musicalización la hace nuestra amiga Silvia Vives. Así que vale la pena ir a verla, realmente es para salir un día y volver con muchas ganas de enamorarse, de reeditar los amores y demás. La dirección está a cargo, al igual que el libro, de Leandro Airaldo. Es una obra multipremiada. Yo pensé que ya no la iban a hacer más porque es la 7ª temporada. Realmente todo un logro para una obra independiente en una sala, muy amigable también. La entrada sale 2.500 pesos. Esto lo voy a aclarar en todos los casos. Por otra parte, recomendamos Un Almuerzo Argentino, que se realiza, yo agradezco a mi amigo Luis Angió, que me la recomendó, en Hasta Trilce, la sala que está en la calle Massa 177, los domingos a las 13 horas, también el precio es de 2.500 pesos, tiene la dirección y la creación, el libro, la dramaturgia, de Bernardo Capa, que es el hijo del técnico de Ángel Capa, gran hombre de la dirección técnica, un verdadero caballero dentro del ámbito del fútbol. Y el almuerzo transcurre en 1952 y aparece, por supuesto, la grieta, el peronismo, el antiperonismo, actuaciones realmente magistrales de Rocío Ambrosini, Trinidad Asensio, Gabriela Dey, Amílcar Ferrero. Y como si fuera, digamos, poco el gran momento que uno pasa desde el punto de vista teatral, te sirven un vasito de vino y una empanada. Así que acá se entrelazan la grieta desde el punto de vista político, la figura de Eva Perón fundamentalmente, y las peleas entre familias, una familia, son del mismo, digamos, de la misma rama, pero una familia peronista y una familia antiperonista. Otra recomendación también viene por la zona de Almagro, de los teatros de Almagro. Se trata de El Hombre de Acero. Esta obra se desarrolla en el espacio Callejón, en la calle Humahuaca, al 3700. Va los sábados a las 20 horas. Es un unipersonal de Marco, protagonizado por Marcos Montes, con la dirección y la dramaturgia de Juan Francisco Dasso, quien recibió un premio Trinidad Guevara por esta obra. Y también fue una obra participante, finalista del FIBA, del Festival de Teatro de Buenos Aires. Se trata de un padre que nos cuenta la historia de su hijo y que trata de conseguir la mirada del hijo autista. El despertar sexual de este chico le da una oportunidad más para lograr eso, para que este chico mire a los que tiene alrededor. Realmente excelente actuación de Marcos Montes, El Hombre de Acero, en el espacio Callejón. La entrada cuesta 2.500 pesos. Y la perlita de las recomendaciones teatrales de esta semana viene por el lado de, se los recomendé el otro día a mis compañeros, El Cazador y el Buen Nazi, con el libro de Mario Diamen y la dirección de Daniel Markove. Daniel Markove es un monstruo de la dirección teatral, de la dirección de actores, del armado de las dramaturgias. Esta obra se representa los lunes habitualmente, pero en el mes de mayo se incorporaron funciones los domingos también. Está llevada adelante con las actuaciones de Jean-Pierre Noé y Ernesto Claudio. Se desarrolla en El Tinglado, en la calle Mario Bravo, al 900, al lado del Camarín de las Musas, y es una conversación verdadera, es un hecho histórico, entre el cazador de nazis, Simon Wiesenthal, y un funcionario, Albert Speer, que fue el ministro de armamentos de Hitler. Speer fue condenado en los juicios de Nuremberg a 20 años, no fue condenado a muerte, porque él dijo, a pesar de tener un gran cargo dentro del Tercer Reich, desconocer el discurso de Himmler cuando habló de la solución final, del exterminio de los judíos. Él dice que fue llevado a campos de concentración, pero que él nunca vio ejecuciones, nunca supo que hubiera ejecuciones de nazis. Bueno, en esta entrevista que tienen Wiesenthal con Speer, Wiesenthal le prueba a Speer, luego de los juicios de Nuremberg, esto sucede en los años 70, que él sabía qué estaba pasando en los campos de concentración. Dice la historia, digamos, dice el libro, que tuvieron otros encuentros en la casa. Esto, en este momento ya estaba libre Speer, en la casa de él, Wiesenthal lo va a visitar, y es interesante esto porque ya no podía ser condenado por esto, que se supo después de los juicios, la justicia no fue completa porque nunca se lo condenó por ser participante, funcionario del Tercer Reich, pero no por estar en conocimiento de los crímenes. Y realmente el papel que hace Jean-Pierre Noé representando a Wiesenthal es tratar de hacerle saber al otro que él sabe la verdad. Entonces el otro le pregunta en un momento dado, bueno, pero usted ya no puede hacer nada con esto, porque ya pasaron los juicios, ¿para qué lo hace? Y él dice, para que todos los genocidas sepan siempre que aunque no los alcance la justicia, hay alguien que sabe la verdad y que la va a seguir diciendo. Bueno, la obra termina, no voy a spoilear, digamos, ni mucho menos, pero termina con una conversación de los actores, de Markove y de los productores con el público. Realmente vale la pena verla, hagan un esfuerzo si pueden ir un lunes o un domingo. La entrada sale 3.500 pesos y realmente es una clase de teatro y de actuación. Así que, repito, El cazador y el buen nazi, en El Tinglado, en Mario Bravo, al 900. Y voy a hablar, aunque está fuera de lo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, por último, de lo que todos estamos comentando durante estos días, que es El amor después del amor. Sí. La serie que está en Netflix y que habla sobre, es la biografía autorizada de Fito Páez, un recorte, por supuesto, desde su comienzo, su infancia, hasta justamente la grabación y la presentación del amor después del amor. No sé, compañeras, me gustaría saber qué les pasó a ustedes. ¿La vieron? Sí, la vi. ¿Están por ver? David, me pareció interesante. Yo no la vi. Me parece que es parte, digamos, de la historia importante del rock nacional y que, digamos, nos interpela de alguna manera a diferentes generaciones. Destaco algunas actuaciones, sobre todo quien interpreta a Fabiana Cantilo, me parece que está muy bien. Me gustó Campi haciendo del padre de Fito Páez. No me gustó el muchacho que hace de Fito Páez, que no lo conocía. Me parece que está bien filmada, es una superproducción de Netflix. No tiene planos súper interesantes, tiene una buena fotografía. Es más bien más música que texto. Pero está bien, se ve rápido, es entretenida. Yo el otro día vi una entrevista que le hicieron al chico, al chiquito. Ajá. Que hace de... Sí, de el Fito. Nene, claro, de muy, cuando es nene, muy sí. Bien. Está muy bien. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, es uno de los méritos de esta obra. Sí, es cierto. Yo coincido con Nico. Me parece que justamente el protagonista, el actor que hace de la época, Ivan Hochman se llama, uh-huh, que hace de Fito adulto, no es el mejor actor, pero bueno, realmente se parece mucho. Sí. Hay un muy buen casting, realmente. Sí. Micaela Riera, que es la que hace Fabiana Cantilo. Excelente. Muy bien, Campi, uh-huh, también. Andy Chango haciendo de Charlie. Es Charlie, sí. Es Charlie. Sí. Yo cuando uno se mete, bueno, Julián Cartoon, el uh-huh, hijo de Mauricio Cartoon, haciendo de Spinetta. Es una producción, vamos a decirlo, también que tiene bastante plata encima, claro, ¿no? Tiene la producción, por supuesto, de Netflix y de Mandarina Production, que es una empresa que encabeza el marido de Mariana Fabián y, uh-huh, que tiene varios programas exitosos. Tuvo 7 meses de rodaje. Lo que me parece interesante de destacar es que, al igual que cuando se filmó La vida de Elton John en la película The Rocketman o en su libro, en su autobiografía, están las zonas más oscuras de Claro. Fito también. El consumo problemático, bueno, esta dialéctica de cierto reviente que había en el ambiente de rock, y también una muy buena pintura de lo que fue la dictadura. El otro día hablaba con una profe de historia, me decía que se está viendo mucho en las escuelas, Ajá. se está pidiendo mucho a los pibes que la vean, sobre todo en historia, en construcción de la ciudadanía, porque es impensable esto de tener que esconderse para ensayar una banda de rock, de salir todos corriendo y subirse de arriba a un colectivo porque la policía los persigue. Claro. Bueno, esta pintura de época está muy buena, el relato con flashback, es decir, sí, vueltas atrás, con la infancia también, esos son logros. Estoy de acuerdo con vos en que no es un gran producto audiovisual, uh-huh, pero es parte de nuestra historia, realmente es parte de nuestra historia y me parece que está bueno verla, está sí, bueno, además sí, sí, de, por supuesto, la música que suena, sí, que a muchos nos trae, nos retrotrae a nuestra juventud, ¿no? Totalmente, ¿cierto? Sí, sí. Vamos a decir que el creador, con el libro de Fito y con la cuidadosa elección también por parte de Fito de les actores, uh-huh, actrices que protagonizan, el creador es Juan Pablo Kolosdiek y la dirección estuvo a cargo de Aparicio y Tobal en forma indistinta, no es como otras series que hay uno que dirige un capítulo, otro, acá aparecen ambos en todos los capítulos, son 8 capítulos de aproximadamente 46, 50 sí, minutos, se ve muy rápido, sí, y bueno, la recomendamos porque es parte de nuestra historia. Y si les parece, vamos a despedir esta columna justamente con el tema que da título a esta serie, el Bien. Amor después del amor. Dale.